Domingo 14 de diciembre. Tercer domingo de Adviento. Juan, que estaba en la cárcel, tuvo noticias de lo que Cristo estaba haciendo, entonces envió a algunos de sus seguidores a que le preguntaran si él era, de veras, el que había de venir o si debía esperar otro. Mateo 11 versículos 2 al 3. En Navidad festejamos la llegada de Jesús al mundo. La escuelita bíblica tiene un lugar especial en la fiesta de Navidad. Las caritas de los niños y niñas son una imagen entrañable. Le llenamos este tiempo con relatos, preparativos, galletas y regalos. Pero en el texto, se nos habla de la llegada de Jesús desde otro lugar. Se está hablando de Juan el Bautista, quien llamaba a la gente de su tiempo a prepararse para un cambio de era, una nueva época que requeriría un cambio profundo en las prácticas religiosas. El proponía volver a abrazar el sentido profundo de la espiritualidad. ¿Qué creían que venían a ver? Les pregunta Jesús. La pregunta para hoy es cómo nos preparamos, en este tiempo de Adviento, para la llegada de la Navidad. Seguimos viviendo la Navidad como en la infancia, pensamos que la Navidad es el brillo y las luces de los comercios. O aprovechamos este tiempo para preparar nuestro corazón, para recibir una y otra vez a Jesús en nuestras vidas y poder proclamar con el poeta. Dios de paz, el Verbo eterno, en nuestras vidas va a morar. Él es la luz, camino y vida, vida, gracia y perdón para el mortal. Ven, Salvador, ven sin tardar, tu pueblo santo esperando está, canto y fe número 3. Cristina Lamot para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.